El bullying está descontrolado. Bullying, carrilla, guerra en nuestras propias escuelas. Me da coraje. Estoy hasta aquí que las autoridades nos vean la cara. Bullying descontrolado. Estas imágenes que vamos a ver son de niños, dos niños que en esta semana fueron víctimas de bullying en nuestras H escuelas. Y me da coraje porque en el año 2009 yo reporté casos de bullying, particularmente un caso de bullying de un niño que fue agredido por otros 18 niños. Armé un verdadero escándalo. Estoy hablando del 2009. Estamos en el 2016. El resultado de eso que armé en el 2009 es que la mamá del niño buleado, golpeado, hoy es diputada de Jalisco. ¿Y qué ha hecho esa mamá? Nada. ¿Qué ha hecho esa diputada? Nada. A raíz de esa historia que yo presenté en el 2009, se armó una ley para combatir el bullying en las escuelas de Jalisco. ¿Qué pasó con esa ley? Nada. ¿Por qué? Vean nada más esta escena. Nuestro reportero tratando de entrar a la escuela y le cierran la puerta porque el director de esta escuela donde hubo bullying no estaba. No estaba trabajando. ¿Para qué demonios queremos directores que no trabajan en las escuelas? Ese es el niño agredido. Y esta es la primera vez. Y después lo dejaron peor. Así lo dejaron, no con lo que vimos, sino después. ¿Sabes qué aprende un niño buleado? Que no hay justicia en este país. ¿Sabes qué aprende un niño que comete el bullying? Que puede tener impunidad. Que puede hacer lo que se le pegue la gana. Que no importa lo que diga la escuela, lo que digan las madres, lo que digan los niños. No importa un carajo nada, porque no hay justicia ni siquiera en nuestras propias escuelas. Luego nos quejamos de los senadores traidores, de los diputados traidores, si vivimos en una sociedad traidora donde ni siquiera en una escuela puede haber justicia. Estamos criando niños que aprenden que no hay justicia. Estamos criando a niños que aprenden que pueden hacer lo que quieran porque hay impunidad. Estamos criando a niños violentados en las propias escuelas. ¿Dónde está la madre de familia que hoy es diputada? ¡Cobrando! ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las iniciativas que nos prometieron en el Congreso de Jalisco? ¡Tiradas! ¡Ah, pero para cobrar son buenos! ¡Ah, pero para fregar son buenos! ¡Ah, pero para insistir son buenos! No, señores, el bullying está descontrolado. Estoy hasta aquí de la injusticia, estoy hasta aquí de la inoperancia, estoy hasta aquí de autoridades que no hacen nada, estoy hasta aquí de criar niños golpeados. ¿Tú de qué estás hasta aquí?